Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Buenas tardes, estimados ciberescuchas. Bienvenidos nuevamente a su programa El Alef. El día de hoy estamos muy complacidos por inaugurar esta segunda temporada, que esperemos les guste bastante. Mi nombre es Sonia y, como saben, voy a estar a cargo de la sección La Vuelta al Mundo en 5 minutos. Lamentablemente, en este lapso hemos tenido que algunas bajas en nuestro equipo, ¿no? Hay personas que ya no van a poder acompañarnos. Sin embargo, pues se van a ir incorporando con algunas cápsulas o algunas entrevistas especiales. El día de hoy se encuentra en cabina Héctor y en los controles se encuentra Liz. Hola, bienvenidos a la LEF. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante, la representación estudiantil. Como sabrán algunos de ustedes, pues la representación estudiantil es un mecanismo de participación supuestamente democrático en el cual se garantiza que todos los estudiantes sean partes en la toma de decisiones y en el desarrollo de los procesos democráticos y académicos al interior de cada universidad. Y digo supuestamente democráticos porque depende de universidad a universidad. Es muy diverso el mecanismo de representación estudiantil. Puede ser por colectividad o de manera individual, ya sea que un colectivo represente a un cúmulo de estudiantes o que un solo individuo represente a todos. La participación puede ser política, es decir, que los estudiantes tengan voz y voto en un consejo directivo de una facultad o de una universidad, o que simplemente sean representantes y sean como un transmisor entre las ideas de los estudiantes y las autoridades establecidas. Hay consejos estudiantiles organizados por vías institucionales, donde hay elecciones periódicamente, o hay otros consejos estudiantiles donde son medios independientes. Tienen un estilo más de asociación de estudiantes que de consejo ejecutivo o de toma de decisiones netamente. La problemática de los estudiantes para ser representados pues son diversas también. No se sabe exactamente a veces lo que hacen los representantes, lo cual es un problema serio en muchas de las universidades. Se desconoce la estructura de la misma, tanto las funciones que puedan tener o no cada uno de los representantes. Son electos democráticamente o no, lo cual también puede ser un problema. Consiguen o no comunicarse con los estudiantes, es decir, hay ocasiones en que los estudiantes no saben cómo comunicarse con su representante y hay como un problema de legitimidad entre los propios representantes y a la vez de transmisión de ideas. En ocasiones los canales de comunicación pueden ser unidireccionales, ¿esto qué quiere decir? Que los estudiantes se manifiestan ante el consejo, pero el consejo no necesariamente representa sus intereses en el centro educativo. Ahora, hay varias diferencias a nivel de estructura. Hay centros de estudiantes, hay centros de alumnos, hay consejos de estudiantes. La diferencia varía de institución a institución, cada una fija a través de sus estatutos la manera en que se van a organizar y eso genera como diversidad dentro de este consejo de estudiantes. Ahora, buscamos un poco la historia del Consejo de Estudiantes en Internet y en varios vínculos. Es bastante difícil dar con precisión como una historia de la representación estudiantil. Por ahí estuve buscando abiertamente algunos enlaces que me dieran como una fecha exacta, pero la verdad es que no encontré como un dato único. Varía de, no de país a país siquiera, sino de universidad a universidad. Las más viejas que encontré fueron de 1880, estamos hablando de finales del siglo XIX. Las universidades inglesas, especialmente las escocesas, empiezan a participar o permitir que los estudiantes participen en los mecanismos de toma de decisiones, lo cual es como un antecedente directo a nivel internacional de este tipo de asociaciones. En Sydney, por ejemplo, Australia, encontré la fecha de 1920. En América Latina, los primeros centros de estudiantes los encuentro desde 1905, principios del siglo XX, en Argentina específicamente. En el caso mexicano no encontré como una fecha, incluso es una de las dudas cuando comienza el Consejo Técnico aquí en la universidad, que espero podamos resolver más adelante. Pero uno de los puntos es cómo a nivel histórico se han representado a los estudiantes o han tenido una voz dentro de los consejos directivos y en la participación de la toma de decisiones. Ahora, los estudiantes pueden ser representados de la propia universidad, que es lo más común, aunque hay incluso casos de representación estudiantil a nivel bachillerato y a nivel secundaria. Yo en lo personal recuerdo el caso de mi secundaria, orgullosamente la República de Honduras número 60, secundaria diurna, una secundaria pública que tenía un mecanismo de representación estudiantil. En este caso se elegía un presidente, secretario y tesorero por cada uno de los grupos, no era por toda la generación, sino por grupo en específico. En el caso de mi grupo se eligió por vía democrática a través de votos. Supuestamente elegimos a nuestro representante, aunque Digo, teníamos como un mes de iniciada las clases, así que no conocíamos prácticamente a nadie, por lo cual la representación no era tan exacta. No hubo postulaciones, así que elegimos al primero que vimos o al que estaba a nuestro lado, lo cual habla de una representación bastante limitada. La verdad no recuerdo una función clara del presidente del grupo, del secretario, ni siquiera del tesorero. En lo particular, yo fui tesorero los 3 años de la secundaria y creo que 3 veces cobré para copias y la verdad no tenía ningún sentido el estar ahí parado como tesorero. Incluso se complica un poco cuando me llama la maestra en una ocasión y me dice, oye, mucho cuidado con el dinero porque tú eres el representante que maneja el dinero y tiene que saber cómo operarlo. Le dije, bueno, por 15 pesos anuales creo que no va a haber gran estafa que pueda cometer. No creo que haya sido el plan como ganar la confianza de los estudiantes para robarme 15 pesos al año, pero estaba esa duda, ¿no? En el caso del presidente solo recuerdo 2 funciones claras que jugó en el grupo. Una de ellas fue en una ocasión cuando hicimos una huelga, nuestra primera huelga en la secundaria. Hicimos una huelga porque no había asistido un profesor y nos enojó que no hubiera asistido el profesor y no nos avisaran y estábamos totalmente abandonados en el salón. Entonces organizamos como banderas rojinegras y cartulinas con nuestras protestas y marchamos a la dirección de la facultad, de la secundaria. Por supuesto que las autoridades se asustaron porque nunca había habido una huelga antes en la secundaria, entonces cerraron la puerta en nuestra cara, empezamos a golpear la puerta salvajemente y a gritar nuestras consignas. Y después pues vinieron los prefectos a reprendernos y a someternos con el mecanismo de participación mexicano en cualquier otro lugar, ¿no? Fue nuestra primera represión estudiantil, al menos en la secundaria. La otra participación que recuerdo del presidente de grupo fue exactamente el 11 de septiembre de 2001. Y lo recuerdo claramente por el ridículo que hizo el presidente y que además todos aceptamos. Porque cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, llamaron a los presidentes de grupo a la dirección porque fue la noticia bomba. Era la mañana, entonces todos acudieron a la dirección a ver a las noticias lo que había pasado y después les pidieron a los presidentes de grupo que subieran a los salones a informar lo que había ocurrido y lo que el presidente nos dijo es que aviones israelíes habían bombardeado Estados Unidos y que estaban en guerra. Entonces, nosotros que no sabíamos ni qué era Israel y apenas conocíamos a Estados Unidos, pues nos alarmamos. Israel, teníamos la idea de que eran árabes y que eran terroristas y que habían bombardeado Estados Unidos. Entonces, esas fueron las únicas 2 participaciones que recuerdo claramente del presidente del grupo. Entonces, por eso les digo que en las secundarias, cuando hay representación, si es que la hay, pues no es muy clara la manera en que participan ni las funciones y verdaderamente es más un juego infantil que verdaderamente un ejercicio de participación democrática. Pero a nivel universidad es mucho más serio el asunto porque los estudiantes ya están más organizados porque supuestamente ya somos adultos y sabemos tomar decisiones y podemos participar más activamente. Entonces nos vamos a concentrar en el tema de la participación universitaria y de eso va a girar prácticamente todo el programa. Pasaremos algunas secciones antes de empezar al menú principal, pero para adelantarles un poco es un programa especial no solo por la temática de representación estudiantil, sino también por las invitadas que tenemos el día de hoy, quienes tuvieron a muy bien venir, gracias por la asistencia. Hablaremos un poco más con ella sobre lo que es el Consejo Técnico de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que parezca trabalenguas. Amén, exactamente. Las funciones que tienen y lo demás. Entonces, ahorita pasamos a escuchar algo de música y regresamos con las secciones. Una calle de París. No es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón. Nunca juegues si solo queda con hoy. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París. Su recuerdo todo lo que conseguí. El adiós de una mujer. Se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe. Y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé. Quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui. El final de una ilusión en la noche en que París se estremeció. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. una calle de París. Su recuerdo, todo lo que conseguí, el adiós de una mujer. Se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol. No entre el sol. No entre el sol. Acabamos de escuchar la canción Una calle de París del grupo de rock español Duncan Du. Esta canción se encuentra en el álbum El grito del tiempo del año 1987. A continuación escucharemos la sección ¿Quién es el que anda ahí? ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri-Cri, es Cri-Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Bienvenidos de regreso al programa El Alef. El día de hoy vamos a hablar sobre la representación estudiantil en el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cabe recordar que el Consejo Técnico, pues no solo existe en la Facultad de Ciencias Políticas, sino también en todas las facultades y escuelas de esta universidad, y es la manera de representación tanto de los profesores como de los alumnos. Es una autoridad en donde competen actividades como la planeación de la vida académica y algunos trámites, la evaluación del personal académico y las propuestas o sugerencias que tienen los alumnos para mejorar la institución. En el caso de relaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues hay dos consejeros por cada una de las carreras. Recordemos que en esta institución hay 5 licenciaturas: Ciencia Política, Administración Pública, Sociología, Ciencias de la Comunicación y Relaciones Internacionales. El día de hoy nos acompañan las consejeras Fanny Colín y Sarasuadi Ochoa, quienes van a dejar pronto de ser las consejeras ante el Consejo Técnico y van a dar paso a 2 nuevas consejeras. Bienvenidas, Sarasuadi y Fanny. La primera pregunta que yo les haría es, ¿qué entienden ustedes o cómo podrían explicar cuál es la figura del Consejo Técnico en la facultad? Bien, pues el Consejo Técnico es un órgano colegiado de representación paritaria en donde se decide la vida académica de la facultad. De hecho, hay muy pocos consejos técnicos en esta universidad que son paritarios, es decir, que hay misma cantidad de estudiantes y misma cantidad de profesores. El Consejo Técnico trabaja por comisiones y eso es bastante importante. Dentro de las más importantes que consideramos, en realidad son actualmente 13. Hace poco se acaba de conformar la Comisión de Cultura Democrática, que tiene como finalidad involucrar más tanto a profesores como a estudiantes a la participación en la toma de decisiones de la vida política de la facultad. Actualmente les digo, son 13. Pero identificamos como más importantes, dada que sesionan constantemente, asuntos de personal académico, plantillas, evidentemente porque somos representantes estudiantiles, la Comisión de Asuntos Estudiantiles, y por ser de Relaciones Internacionales, aunque en realidad debería de importarles a todos, la Comisión de Movilidad Estudiantil. También es importante rescatar que hasta hace poco era el único mecanismo institucional y permanente donde se expresaban las demandas de los estudiantes, sobre todo en las cuestiones académicas. Bien, la organización del consejo está, la preside el director de la facultad, él funge como presidente del consejo, está el secretario general y los consejeros profesores, los consejeros estudiantes y una figura que se llama técnicos académicos. Hay decisiones, cuando no se llega a un consenso, en ocasiones se van las cosas a votación, pero eso es muy rara vez. Cuando esto sucede, el director no tiene voto en ese momento, o sea, es una figura neutral que solamente ve el voto de las demás personas. Por eso también me causa mucho ruido a propósito de lo que mencionabas de la información, que justo en las pancartas que ponen los colectivos es que el director puede ejercer su derecho de veto si algo no le parece. Sí y no. Hay cosas que se discuten necesariamente en el Consejo Técnico. Por ejemplo, una anécdota a propósito de lo que me estabas preguntando es que originalmente la Comisión de Plantillas no tendría por qué existir, porque esta es una responsabilidad que tiene el director y que él podría hacerla sin preguntarle a nadie y de la manera más autoritaria. Sin embargo, el director delegó esa responsabilidad al coordinador, que son los coordinadores que se hacen, quienes hacen las propuestas de los profesores, y después estas propuestas pasan a la comisión de plantillas y es ahí donde se revisa por estudiantes y por alumnos. Y fue, creo que, como hace 12, 15 años, un poco más quizá, que se empiezan a discutir ya las plantillas formalmente en el Consejo Técnico, aunque en realidad no tendría por qué serlo así, pero es una tradición de ciencias políticas. Y eso creo que es una de las cuestiones más importantes, porque es uno de los puntos en donde realmente los estudiantes podemos incidir. Es complicado porque a veces los profesores no realmente te ven como tu par, sino eres el profe, tú eres el alumno, y entonces ellos son los que saben y tú eres el que estás aprendiendo. Pero es una cosa de irse acostumbrando constantemente. Y el punto aquí es que en la comisión de plantillas hay varios puntos que son importantes. Y es porque tiene que ver con la admisión de los profesores. Hay varios cambios. Por ejemplo, si un profesor se va de sabático, entonces ahí se queda un lugar sin ocupar. Y es posible que puedan considerar a un profesor de aquí o que manden a un nuevo perfil. Y entonces en la comisión de plantillas se evalúa. ¿Qué se evalúa en un profesor? El perfil. ¿Qué significa el perfil? Pues que tenga primero experiencia en docencia o en áreas comunes a la materia a la que va a impartir, sus líneas de investigación, y se presenta una crítica al programa, que se basa normalmente en las oficiales, y ellos lo que tienen que hacer es solamente identificar como fortalezas y debilidades y alguna bibliografía complementaria. Hasta ahí es lo que podemos hacer como consejeras técnicas, como lo más importante, ¿no? Si algo no nos checa, entonces es no pasa. Y no pasa, y no pasa, y no pasa, y a lo mejor el profe de enfrente quiere que pase, y eso se pone complicado. Y hay que negociar, y creo que lo más sano es cuando se le pide a la coordinación que busque otro perfil. No podemos como estudiantes proponer a otros profesores, pero eso no significa que no estemos interesados en el mejoramiento de nuestra planta docente. Entonces podemos sugerir, que es un poco distinto. Ya sabe la coordinación si lo considera o no, pero eso es muy importante porque se supone, no se supone, no voy a utilizar la palabra que dijiste, no se supone. Nosotros estamos en constante comunicación con nuestros compañeros. Y si ellos nos dicen que tienen alguna problemática o un profesor no está respondiendo como a sus responsabilidades, entonces nosotros tenemos que decirlo en Consejo Técnico. Uno, para que no se le vuelva a considerar, si es que es de nuevo ingreso, por una figura muy extraña que se llama de seguimiento. Y si es un profesor definitivo, que de todos modos se le ponga el seguimiento para verificar que de verdad esté cumpliendo con todo. Y sobre las decisiones también, algo que no nos tocó a nosotras, pero que consideramos fundamental, es el plan de estudios. Para que un plan de estudios cambie, tiene que ser aprobado por el Consejo Técnico, y esto está en la agenda para el siguiente Consejo. Como mencionaba Fanny, las decisiones sobre los profesores que van a impartir materias son muy distintas, porque ya hay una lógica de funcionamiento, y por mucho que tú quieras incidir, no es posible más que en los marcos que ya están marcados. En el caso de las actividades académicas de los profesores, que también se revisan en el Consejo, cuando ellos van a dar conferencias al exterior o cuando tienen que salir por motivos académicos, lo que se revisa en Consejo es que el número de clases que no van a dar estén cubiertas por un adjunto que sea reconocido, ¿no? Para intentar que los alumnos no pierdan tantas clases y que las clases que se les otorguen sea una persona que está que pasó por el sistema de admisión para ser un adjunto y que tiene una responsabilidad establecida. Y desde mi punto de vista, lo más importante o las decisiones que más son trascendentes dentro del Consejo son aquellas que se refieren a los problemas o quejas de los estudiantes, porque normalmente estas quejas se quedan solo en los pasillos o las comentamos entre alumnos, pero al llevarlas al Consejo Técnico es un paso de organización y un paso de conciencia política sobre lo que pasa en nuestra facultad, y que a pesar que tú como estudiante ya tomaste la materia, piensas en las otras generaciones que vienen y el interés porque ellos no pasen por lo mismo que tú pasaste. También otro punto que normalmente se ve solamente en condiciones específicas son las convocatorias, tanto de los profesores como de los estudiantes. En los profesores están convocatorias para premios, por ejemplo, el premio al mejor investigador, que es como un premio de toda la universidad, y para los estudiantes están las convocatorias para el premio de servicio social. Otro de los puntos que se decide en el Consejo Técnico y que a nosotras tampoco nos tocó, pero que es un tema agendado en el siguiente Consejo Técnico, es la terna del director. Dura 4 años el puesto de director y existe la posibilidad de reelección. Me parece que es el próximo año cuando se va a decidir a través del Consejo Técnico quién es la terna que se envía a la Junta de Gobierno. Yo me preguntaba la diferencia entre Consejo Técnico, Consejo Universitario y Consejo Académico, porque a menudo cuando ocurren las elecciones se presentan los tres en la planilla, pero la verdad muy pocos estudiantes saben la diferencia entre los tres y cuáles son las funciones y por qué lo representan indistintamente cualquiera de los tres o en qué niveles lo representan, mejor dicho. Como se mencionaba en la introducción a este programa, sí se alusiona que en la facultad se tienen dos representantes por cada carrera. El consejero universitario, que también son dos, aquí son los representantes de la facultad. Entonces votan las 5 carreras por él. Y también en el caso de las ciencias sociales, del consejo académico del área de las ciencias sociales. De ahí la importancia de que normalmente si tienen, o sea, si recuerdan, los candidatos para el universitario y para el CACS no son de la misma carrera. O sea, se busca siempre generar consensos justo, normalmente son como de las carreras más numerosas. Ahora, tienen diferentes comisiones. Y a decir verdad, en el Consejo Universitario, no, lo que se está trabajando ahora incluso, y la última conversación que tuvimos con el consejero Ervin, es que se estaba buscando porque se tuviera una participación más democrática, porque no es paritario en este sentido. O sea, no. Por ejemplo, filosofía, aunque están sus dos representantes ahí, en filosofía tienen un relajo hasta por las carreras, y hay una que no está representada. O sea, es como, hacen ahí una cosa de una grilla bastante extraña, entonces, pero llegan ahí como los de filosofía y letras. Discuten el presupuesto, ahí tienen que ver también cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad, pasa por Consejo Universitario. En el caso de la facultad hay una comisión que es externa al Consejo Técnico, que es la Comisión Local de Seguridad, pero no es resolutiva. La toma de decisiones se genera en el universitario, es decir, si el Consejo Universitario emite algunas propuestas, como las que se discutieron, por lo que se dio todo el relajo de no me quiero morir en polacas, como cámaras, eso sí, lo propone el universitario, tiene que pasar después al Consejo, a la Comisión Local de Seguridad de esta facultad, y tienen que emitir sus consideraciones sobre las resoluciones que emite el Consejo Universitario y, de ser posible, emitir alguna reconsideración para que se vuelva a la discusión. También está la Comisión Legislativa dentro del Consejo Universitario, que son las principales. Creemos que la de presupuesto y la de legislación son las principales, y además el consejero universitario formaba parte de estas. Actualmente en la Comisión de Legislación se están discutiendo reformas bastante interesantes, sobre todo lo que mencionaba Fanny anteriormente, la cuestión de la ampliación de la representación en el Consejo Universitario, que tiene actualmente diversos problemas, y también la reforma al Estatuto del Personal Académico. Y bueno, la información que fluye es solamente a través de los consejeros universitarios, y los consejeros universitarios alumnos pueden participar también en el Consejo Técnico, en las comisiones que tiene el consejo y también en las sesiones plenarias. En el caso de los consejeros académicos no sucede así. Incluso nosotros en una ocasión pedimos al pleno del consejo que se considerara que al menos los consejeros académicos pudieran tener voz dentro del consejo. De facto, se supone que el acuerdo quedó como un acuerdo no establecido, pero que sí iba a tener la atención de hacia los consejeros académicos para que acudieran. Pero esto pues se dio en muy pocas ocasiones. Igual los consejeros universitarios también fueron en pocas ocasiones a las sesiones del Consejo Técnico, pero es una posibilidad que existe y que me parece debería explotarse más, sobre todo pensando que las elecciones para los consejeros universitarios son el próximo semestre y que debe ser algo que se les debe exigir a los consejeros, no solamente involucrarse en la política en general de la universidad y como pensando solamente en ese órgano, sino también en la política pues local de la facultad. Sí, con respecto al Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, también ahí está representado por 2 estudiantes de cada una de las facultades del Área de las Ciencias Sociales. La consejera es Rubí Padilla y Andrés Ordorica. Rubí es de Relaciones Internacionales y Andrés Ordorica es de Ciencia Política. Y el trabajo lo conocemos a partir de ella prácticamente, ¿no? Entonces, ahí se discuten, si se tiene que hacer una modificación al plan de estudios, por ejemplo, aunque se discuta aquí en la facultad y se apruebe, se pasa también a su discusión al área de las ciencias sociales, a ese consejo. Incluso las últimas noticias que tuvimos tenía que ver con aprobación de diplomados, o sea, que les daban el título si cursaban un diplomado, o incluso hasta si escribían artículos a los de economía, y así con derecho, y se van ampliando ahí algunas, se sugieren ahí algunas propuestas para ampliación de las formas de titulación, y tiene impacto en la vida académica de la facultad. Quizá la otra vez la complicación, ahí también asisten los directores, los representantes, los directores también de los institutos, y ahí otra vez es un problema de representatividad. Por lo que nos comenta Rubí, la voz de los estudiantes ahí es casi nula. Les cuesta como mucho trabajo meter una agenda, porque tanto los directores como los profesores como que van imponiendo como sus propias reglas, y es mucho más difícil. Afortunadamente tuvo la oportunidad de hacer buena química con los demás compañeros de las otras carreras y se organizaron bastante bien para cubrir todas las comisiones, y también ellos sesionan al igual que el Consejo Universitario cada 2 o 3 meses. Entonces, por eso cuando hablamos incluso de la rendición de cuentas, cuando se trata de consejeros técnicos, universitarios y académicos, tenemos también que pensar en los mismos tiempos que tiene cada uno de estos órganos colegiados sus sesiones. En el caso del Consejo Técnico aquí es una vez al mes, pero en el universitario y en el académico son cada 2 meses, y la posibilidad de que se haga un informe de todos, para que todos rindan sus cuentas, yo creo que es como al año o al semestre real, y aunque tienen más posibilidades los técnicos. Y bueno, ahora que ya nos explicaron qué es y cómo funciona el Consejo Técnico aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a mí me gustaría que nos platicaran también cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos 2 años siendo consejeras, ¿no? Sabemos que cuando ustedes hicieron campaña para que las eligieran los alumnos, hicieron una serie de propuestas en beneficio de la comunidad estudiantil. ¿Qué de estas propuestas, cuáles pudieron llevar a cabo? ¿Cuáles se quedaron pendientes? Ese tipo de experiencias, ¿con qué se quedan ustedes? Cuando nosotros pasábamos a los salones, identificábamos y seguimos identificando 2 campos de acción. Héctor mencionaba al principio algo sumamente importante, que es saber por qué uno acepta ser consejero o no. Y eso desde el principio Sarasuadi y yo lo teníamos muy claro. Sabíamos qué podíamos hacer y qué no. Entonces, temprano entendimos que no todo se puede hacer dentro del Consejo Técnico, y para eso es indispensable la vinculación con nuestros compañeros, con lo que denominamos la organización estudiantil autónoma, que no necesariamente tiene que ver con grupos que, porque a veces cuando uno dice ese calificativo pensamos en gente que a lo mejor está en los cubículos, no, simplemente estudiantes que se organizan y que tienen la intención de que la facultad mejore en distintos ámbitos. Como sabemos, en el Consejo Técnico se ocupa de cuestiones académicas, aunque también hay otras demandas que son sumamente apremiantes, pero que no puede hacer el Consejo Técnico, como la biblioteca o mejorar los baños o tener una mejor cafetería o todas esas cosas, o incluso hasta con tener mejores condiciones de estudio, ¿no? Lo podemos ver con la hemeroteca, que no es un lugar suficiente para hacer trabajos en equipo, que te callan todo el tiempo. Entonces eso no lo puede hacer un consejero técnico. O sea, lo puede mencionar en el consejo para que se le dé atención, y ahí porque te topas al director. Y hay veces en las que no te lo topas en otro día más que en las sesiones planes, y se aprovecha la oportunidad para decirlo. El problema es que te dicen, eso no es del consejo técnico, ¿no? Entonces, por eso, uno de los objetivos principales es identificar los campos de acción. Nuestras propuestas como consejeras técnicas en lo concreto tiene que ver sobre todo con plantillas, con una actitud responsable y de procurar que el perfil del profesor se adapte a la materia, porque en ocasiones se elegía cualquier profesor y entonces el profesor daba lo que se le antojaba y no se cumplía realmente con el programa de la materia. Entonces nos comprometimos a hacer una revisión exhaustiva de los profesores que estuvieran, que se mandaran a, como propuestas en esa comisión, y sobre todo siempre responder a los intereses de los estudiantes. Incluso sabemos que todos tenemos incluso hasta ciertas preferencias por métodos, ¿no? Pero es importante saber qué, cómo, cuándo, para qué y por qué. Otra de las propuestas fue tener una excelente comunicación con nuestros compañeros. Esto lo hicimos al inicio, después de que resultamos consejeras electas, pasamos a los salones, nos presentamos con nuestros compañeros, fue nuestro primer ejercicio, ¿no? Como, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fanny Colín, el de mi compañera Sarasuede Ochoa, y aquí estamos, ¿no? Vamos a estar con ustedes 2 años, y pues pasarles las listas de para que nos dieran sus correos electrónicos. Sarasuadi y estuvo a cargo del blog y también de la revisión del correo electrónico, porque yo soy muy mala en eso. Y nos apoyábamos en eso, en crear se creó un correo específico para que nuestros compañeros nos dijeran lo que quisieran, o sea, cualquier duda, porque tampoco nuestros compañeros están conscientes de qué atiendes y qué no, pero el hecho de que tú no lo atiendas o no tenga que ver con el consejo técnico no significa que lo tengas que dejar con sus dudas. Entonces uno investiga, uno ve de dónde y dice, puedes ir con esta instancia, puedes hacer esta otra cosa, y creo que cuando ellos te preguntan, tú vas aprendiendo junto con ellos. Y eso creo que es una como de las experiencias más padres del Consejo Técnico, que se pueda dar como esa unión entre tus compañeros. Entonces, esos fueron los 3 ejercicios. También nos comprometimos a que hubiera información institucional disponible para que nuestros compañeros tomaran una decisión con respecto a los profesores. Anteriormente, voy a decir un nombre, Bernardo Pérez Correa, cuando se le planteó la necesidad de disponer de mayor información, él comentó, pues, Radio Pasillo es suficiente. Y no se volvió a atender esta necesidad. Nosotros insistimos y no se nos atendió al principio, hasta que nosotros, conscientes de las cosas que no se estaban dando en Consejo Técnico, seguimos con la tradición de otros consejeros técnicos también de nuestra carrera con el blog, ¿no? Que es un blog de organización estudiantil autónoma que busca, en el que se remitan ahí comentarios académicos sobre los profesores, y que entre estudiantes podamos compartir experiencias. Eso generó cierto escozor con los profesores, porque es cierto que muchos de nuestros compañeros, no muchos, muy pocos, no emitían un comentario que tuviera que ver con cuestiones académicas, ¿no? Y se enojaron, dijeron que no, que eso no podía ser, y nos pidieron que lo elimináramos, y nosotros dijimos que no, porque no había información institucional. Entonces, si quieren que lo quitemos, entonces tendría que haber algo de vuelta. Y nosotros nos comprometimos de nuevo a seguir apoyando cualquier iniciativa estudiantil que tuviera como objetivo dar mayor información a nuestros compañeros sobre la toma de decisión con los profesores. Después, otros compañeros de Ciencia Política, que en ese momento se llamaban MEI, Movimiento Estudiantil Independiente, formado sobre todo por estudiantes de Ciencia Política, se dieron a la tarea de investigar que en otras facultades sí se publicaba PISA, por ejemplo, un poco pensando en esta idea de tener información disponible para la toma de decisiones. Y investigaron un montón de facultades y nos lo comunicaron a nosotros. Dijimos, perfecto, ¿por qué no lo presentan en Consejo Técnico? Y presentaron su proyecto ahí, entonces incluso hasta con gráficas, un ejercicio de verdad de información, y como lo que mencionaba Sarasuadi, de ocupar los espacios. O sea, no solamente los consejeros técnicos, sino también abrirle los espacios a nuestros compañeros para que ahí se haga escuchar su voz. Entonces, a partir de ese momento se hizo una comisión ad hoc, que surgen cuando hay temas como estos, para tratar el tema. Creemos que logramos meter, por fin, la necesidad de disponer de información institucional, tanto que ahora cada coordinación tiene la obligación de subir la currícula de sus profesores, que tiene 8 puntos importantes, perdón si no digo los 8, pero los que tengo en mente es sus líneas de investigación, sus publicaciones, las materias que da, su programa de la materia y su forma de evaluación. Eso es lo que les pide la institución, bueno, y otros grupos, pero me parece que esos son los más importantes, porque ahí nuestros compañeros pueden consultar en la página oficial la información de sus profesores. Y creo que se complementaría perfecto si se siguen dando los foros de participación estudiantil, en donde uno tiene el derecho de decir lo que quiere y cómo le fue en esa clase, y que no solamente se limite a la consulta, pero logramos eso. La carrera que más ha avanzado es administración pública, y RI todavía tiene una tarea pendiente. Me refiero, cuando digo RI, corrección, el coordinador de la carrera tiene una tarea pendiente para subir todos los perfiles de los profesores y nuestros compañeros puedan disponer de esa información. Eso tiene que ser aún mejor, porque se busca que no solamente entren a la página de la facultad, sino cuando inscriban sus materias, den solo un clic y les aparezca. O sea, que no, para que no pierdan incluso tiempo en la inscripción. Entonces, eso lo logramos. Entonces, ahora falta más. Y otra vez, lo logramos como lo dijimos al principio, ¿no? No solamente como consejeras técnicas, sino de la mano con la organización estudiantil autónoma, que yo creo que fue el empuje para que realmente se discutiera el asunto. Entonces, nos comprometimos a este asunto de las plantillas, se logró una buena comunicación, se logró tener más información institucional. Hay otra cosa a la que también nos dedicamos, que no tiene que ver con el consejo técnico, pero asumimos esa responsabilidad, sobre todo si consideramos que somos un puente de comunicación entre las autoridades, los profesores y los compañeros. Y el tema tiene que ver con las inscripciones. Ese es un tema que le preocupa a todos nuestros compañeros semestre a semestre. Y de lo que nos ocupamos es básicamente de pasar otra vez a los salones y decirles que íbamos a estar con ellos el día de las inscripciones. Sarasuad y yo estábamos aquí todo el tiempo, incluso hasta con una computadora adicional en la cafetería, que era nuestra oficina. Y también ellos nos mandaban correos electrónicos de cuáles eran sus complicaciones. ¿Qué hicimos ahí? Lo que tiene que hacer cualquier estudiante y la responsabilidad que tiene cualquier consejero, bajar la información y distribuirla. Aquí fue aclararles cuáles son los criterios por los cuales se otorga el horario, porque siempre todo el mundo se está enojando porque le entregaron mal el horario. Y lo que hicimos fue difundir y hacer guías de cuáles son los criterios que se consideran, ¿no? Como el avance curricular, la generación a la que pertenecen y el promedio, en ese orden. Y la verdad es que avanzamos bastante bien, porque al principio de nuestra gestión teníamos muchos problemas, muchos correos, y después difundíamos nada más las guías, y entonces nuestros compañeros entendían que no se les había asignado mal, o bien sabían ya a qué instancia acudir. Entonces eso creo que fue bastante útil. Complementando un poco lo de las inscripciones, incluso el maestro Pedro Mundo accedió a pasarnos los documentos y a explicarnos cómo se asigna el horario, ¿no? Mencionando los tres criterios que comenta Fanny, y también accedió a poner en línea los diagramas de cómo se asignaban los horarios dependiendo del promedio de la generación y del avance curricular de cada estudiante. Entonces, los compañeros, cuando tenían dudas sobre la asignación de su horario, podían ir a revisar esta página, y si su horario había estado asignado incorrectamente, iban y hablaban con Pedro Mundo, o podían sacar o quitarse la duda de por qué les había tocado ese horario. Sobre la otra pregunta de los grandes pendientes en la agenda del Consejo que formaban parte de nuestras propuestas de campaña, pienso que se avanzó bastante en la cuestión de movilidad estudiantil y en la cuestión del Banco de Materias Optativas Comunes. Aquí lo que faltó fue tiempo, y hasta cierto punto también los diálogos que se generaron con el director sirvieron de catalizador para implementar estas propuestas o para ir pensando en su ejecución. En el caso de la movilidad estudiantil, por ejemplo, hay una comisión del Consejo que se llama Comisión de Movilidad Estudiantil, pero que únicamente sesionó una vez al año, una vez en todos los 2 años que estuvimos ahí, a pesar de la insistencia reiterada de que se sesionara. Pero logramos, a través de los diálogos, que se creara un prontuario de becas que pudieran consultar los alumnos en internet, donde estuviera toda la información y no tuvieran que ir preguntando en distintas instancias, como en la coordinación o como en la división de difusión, sino que estuvieran todas en un mismo sitio y fueran de más fácil acceso. Otro de los pendientes de movilidad estudiantil es lo que se refiere al Banco de Materias Optativas Comunes. Ahí la cuestión es meramente el trámite administrativo. En el plan de estudios oficial está aprobado el Banco de Materias Optativas Comunes, y nosotros podemos hacerlo, pero tiene que pasar por Pedro Mundo. Tenemos que mandar la clave de la materia, el nombre del profesor, se lo damos a Pedro Mundo y es él quien inscribe la materia. Esto genera complicaciones porque los alumnos a veces no tienen tiempo de venir a la facultad en periodos de las inscripciones y que no hay clases, o también algunas veces llegaron a perder papeles o a equivocarse en las claves de las materias. La intención de la implementación tal cual del Banco de Optativas Comunes es que tú puedas hacerlo desde internet y sobre todo que aparezca en tu historial académico qué materias tomaste, porque actualmente aparece como asignatura cursada fuera del plan de estudios y si tú presentas eso no queda claro qué líneas de investigación sigues o cuál es tu formación. Entonces, por eso la importancia de que aparezca tal cual exactamente qué materias metiste. En la cuestión del PISA, que también es uno de los grandes pendientes, se avanzó en la medida en que se logró que la administración aceptara que se necesitaba crear un mecanismo alterno que fuera público. La cuestión aquí también es administrativa, de que están, bueno, hicieron primero una evaluación de por qué el PISA actual no funcionaba y después le encargaron a un ente externo de la facultad que elaborara un mecanismo alternativo que se acordó con el director que fuera público. Y bueno, eso está como asunto pendiente y va a quedar para la agenda del siguiente consejo. Y otro de los grandes temas que no se logró tratar por la misma dinámica del consejo fue el de los idiomas. Y por la misma dinámica de la facultad incluso, porque las veces que lo comentábamos con el director comentaba que este no era un centro de estudio de idiomas y que entonces no podía generar la infraestructura y los profesores para que todos tuviéramos acceso a los idiomas. Ese también es uno de los grandes pendientes, pero me parece que la transformación de la situación actual de los idiomas no pasa por consejo técnico, sino por otras, o sea, tendría que pensarse formas más creativas de resolver este problema. Y bueno, sobre las experiencias, que también hicieron esa pregunta, creo que una de las experiencias más gratas desde mi punto de vista fue lograr que las demandas de los estudiantes salieran un poco del ámbito exclusivo del consejo técnico, ¿no? Que pasaran al ámbito público, a una discusión pública con el director, donde incluso demandas muy específicas que no responden a la lógica del consejo técnico pudieron ser abordadas y discutidas con las autoridades competentes. Y desde un punto de vista horizontal, porque ahí no había representantes, ¿no? Ahí tú ibas y decías tu opinión y decías desde tu punto de vista qué es lo que se podía hacer para transformar la cuestión de la que estabas hablando. Y cuestiones como que, bueno, materialmente, que no tiene nada que ver con el consejo técnico, como la construcción de las escaleras, ¿no? Que por más de 25 años estuvo planeando supuestamente, pero que no fue hasta que se tomó una conciencia de la situación y los estudiantes se movilizaron, que lograron pues ponerle presión al director para que bajara el presupuesto a través del consejo universitario, porque él también participa ahí, y se crearan los planes. Y bueno, ahora tenemos ya la obra negra de la construcción. En la Comisión Local de Seguridad, por reglamento, solamente pueden participar 2 estudiantes. Entonces, ahí fue la primera vez que se nos presentó el proyecto de este asunto de las cámaras y de poner la malla ciclónica. Y quien estuvo conmigo en esas discusiones fue Óscar Vázquez, el consejero de Sociología. Cuando nos presentaron, nosotros no dábamos crédito y nuestros ojos eran unos grandes platos, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, oye, si no bajamos esta información, nos va a ir como en feria. Imagínate que en esta facultad pongan cámaras sin consulta. No, se nos va a venir. Y justo lo que querían es como no someterlo a tanta discusión, ¿no? O sea, que no se socializara la información. Y lo platicamos con los demás y dijimos, pues ni modo, no hay que poner la bocina y hay que empezar a informar. Las primeras asambleas que hicimos no cobraron como mucho sentido, pero ya la segunda, ya cuando había un montón de gente, le dije a Oscar, creo que ahora sí soltamos la bola de nieve, ¿no? Y se hizo grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, hasta que ya teníamos sentado al director en los diálogos. Entonces, igual comparto la opinión de Sara de que fue una gran experiencia. Pero el punto es que el director se resistía mucho a este asunto de las escaleras. Y Oscar y yo pensamos en un simulacro. Le dije, oye, ¿por qué no hacemos un simulacro? Y me dice, sí, pues podría ser. Le digo, oye, pero ¿esa facultad tiene como alguna alarma o algo así? No, creo que no. Entonces nos dimos a la tarea de empezar por las puertas y pues había salones, sobre todo porque yo estaba en una clase donde te quedabas atorado, o sea, literalmente si te cerraban la puerta te quedabas adentro. Y le dijimos al director en una de las comisiones locales a las que fue, fue en una sesión plenaria, no recuerdo. Pero le dijimos, queremos hacer un simulacro, porque los temblores pues no nos avisan y pues en estas, o sea, no sabemos cuándo construyas las escaleras. Pero mientras eso sucede, como comunidad, tenemos que saber cómo actuar. Y en las condiciones en las que estamos, que se haga un simulacro. Entonces abrió los ojos el director y dijo, no, ¿cómo crees? Va a haber muchos muertos. Entonces, yo dije, justo por eso no le parece importante que todos sepamos como qué vamos a hacer. No, estás arriesgando a todo el mundo. Vamos a ver lo de las escaleras. Ya después fue como, ya tengo el proyecto, ya lo estoy discutiendo, porque el chino, de verdad, Oscar y yo estábamos pensando como en incluso asesorarnos con los de Protección Civil y hacerlos por la libre, como muchas cosas que nos gustan hacer, pero después pensamos, no, creo que sí sería un gran problema. Y pensábamos incluso poner tubos de fuera, afuera de los edificios. No, de verdad estábamos pensando como en ya otras alternativas si no nos ponían las escaleras, pero es bueno saber que nos vamos, y está ahí, ¿no? Y otra vez gracias a la organización de los estudiantes y a que tú que metieron presión. Bueno, pues muchas gracias a Sarasuadi Ochoa y Fanny Colín, las próximas ex consejeras de Relaciones Internacionales, tristemente para ellas. Pero, ¿no? Bueno, se llevan buenas experiencias, creo. Y le dejan el lugar a dos alumnas, me parece que son de sexto semestre, tienen todavía mucho tiempo por delante aquí en la facultad, Elidet García y Rita Díaz. Cuéntenos, ¿qué les motivó para tener esa responsabilidad de querer decir, yo quiero ser consejero técnico? ¿Cuál fue la motivación que tuvieron? ¿Por qué aceptar tanta responsabilidad? Pues, ¿qué nos motivó? El saber que dentro del Consejo Técnico se puede incidir de manera directa sobre la toma de decisiones que atañe a la vida académica de la facultad y especialmente de la carrera de Relaciones Internacionales, ¿no? También el saber que, justamente como comentaban Fanny y Sara, si no es el único, es de los pocos consejos técnicos en donde hay una representación paritaria, ¿no? Entonces, es los estudiantes, los profesores y las autoridades tienen el mismo voto y la misma voz, y por eso es tan importante ocupar esos espacios y que las personas que estén ahí realmente vayan a representar a los estudiantes y a toda la comunidad de la carrera. Y frente a este escenario, ¿qué objetivos se plantean? ¿Qué propuestas le sugirieron a sus compañeros para que los motivaran a votar por ustedes? ¿A qué se comprometieron con la comunidad? Bueno, justo por lo que decía Rita, creímos como estudiantes de Relaciones Internacionales que era importante hablar sobre las elecciones del Consejo Técnico, y para eso nos organizamos y hicimos una reunión en la que una reunión abierta con esta temática, ¿no? Para ver cuáles eran nuestras expectativas, cuáles iban a ser nuestros candidatos como alumnos de Relaciones Internacionales, porque era importante que saliera del consenso de los alumnos y que no fuera una candidatura impuesta de yo quiero ir porque yo quiero, ¿no? Sino realmente que sea de representación. En ese sentido, los compañeros de varios semestres de la carrera participaron en este diálogo, se decidieron cuál era el perfil de los consejeros o cuál tendría que ser el perfil de los consejeros técnicos. A partir de eso se hicieron propuestas sobre quiénes podrían y quiénes cumplían este perfil, y después de eso se sometió a votación, ¿no? En la votación quedamos electas Rita y yo, y a partir de eso el grupo de trabajo, se formó un grupo de trabajo ya hace varios semestres, empezó a trabajar con respecto a la campaña y empezó a trabajar con respecto al proyecto, respecto a las propuestas, con respecto a sumar a más compañeros de Relaciones Internacionales a que estuvieran involucrados en este proceso, porque es un proceso democrático muy importante, es un proceso, como le decía bien Rita, en el que los estudiantes tienen que representar los intereses de los estudiantes. Bueno, a partir del conocimiento de lo que es el Consejo Técnico y de saber que opera a través de 13 comisiones que ya mencionaban Fanny y Sara, nosotros identificamos a 5 como las más importantes porque son las que atañen directamente a la vida académica de los estudiantes, que son la Comisión de Personal Académico, la Comisión de Plantillas, de Movilidad Estudiantil, Planes de Estudio, que nos va a tocar ahora, y de, sobre todo de Asuntos Estudiantiles. Entonces, a partir de estas comisiones que se desprenden nuestras propuestas, y también, o sea, el saber que el propio Consejo Técnico tiene sus limitaciones, también hicimos unas propuestas con base en la organización de los estudiantes. Entonces, a partir de la Comisión de Personal Académico, las propuestas son promover la actualización académica de los profesores, evitando que esto interfiera en el no cumplimiento en tiempo y forma del programa de la materia, es decir, que si un profesor va a ir a un congreso o va a tener alguna estancia fuera de la facultad, que no afecte los horarios de clase y que en caso de que sí lo haga, que sea un adjunto reconocido por la institución el que imparta la clase. También el presionar para que el mecanismo de evaluación de profesores que ya mencionaban Fanny y Sara, alterno a la prueba PISA, se concrete y se ponga en práctica, pero sobre todo que sea difundido de manera que los estudiantes puedan vertir sus opiniones respecto a si sí es adecuado para poder en verdad evaluar a los profesores y con base en eso poder tomar una decisión sobre con qué profesores cursar las materias. También que se haga difusión a los proyectos de investigación financiados y no financiados para que los alumnos puedan acercarse a los profesores que los llevan a cabo y puedan participar en ellos. Y también tomar en cuenta los intereses de todos los estudiantes de relaciones internacionales e incorporar estudios de mercado y laboral para determinar las materias extracurriculares que se imparten y hacer públicas estas consideraciones. Con respecto a la Comisión de Plan de Estudios, ya viene la revisión al Plan de Estudios de Relaciones Internacionales, pero es importante tener como propuestas con respecto a esto. Y en ese sentido, proponemos diseñar programas específicos para las materias con alto índice de reprobación, en el sentido de que estas, que no tienen que ver directamente con la modificación al Plan de Estudios, pero sí a la actualización de los programas. Informar a los estudiantes y promover su participación en relación al proceso de evaluación y modificación de plan de estudios, con la idea de que sea un diálogo abierto, que sepan qué se está discutiendo, si se va a hacer una reforma o no, también que los estudiantes puedan vertir sus inquietudes. A la actualización constante de los programas de las materias por parte de los profesores, con la idea de que todo el tiempo tengamos programas actualizados en las materias que cursamos. Con respecto a la comisión de plantillas, buscamos la incorporación de la práctica docente para los alumnos de posgrado como ayudantes de profesor. Esto creemos que es importante porque también daría una nueva forma de, una nueva dinámica en clase. Cuando tienes un alumno de posgrado como adjunto, también le permite no solamente al profesor tener una forma de integración distinta, sino también a los alumnos, conocer también cuáles son los planes de estudio del posgrado, por ejemplo, cuáles son las inquietudes de los alumnos del posgrado, entre otras cosas. Fomentar que el proceso de selección de profesores sea transparente y tenga como fin único encontrar el mejor perfil. Y en ese sentido hay una propuesta concreta que, como lo decía y lo explica Fanny, que generalmente se queda como en las recomendaciones del Centro de Relaciones Internacionales cuando hay una vacante. Entonces la idea es abrir esta vacante, por ejemplo, que se pueda extender a los alumnos del posgrado, o que sea una vacante abierta para que entonces sí puedas escoger el mejor perfil y que no sea escoger entre dos, sino que puedas escoger entre más. Bueno, con respecto a la Comisión de Movilidad Estudiantil, pues a partir de la problemática que mencionaba Sara de que esta comisión sesionó solamente una vez en 2 años, pues es justamente exhortar a que se retome y sesione para evaluar la situación actual de la facultad en este rubro y que se puedan ahí identificar cuáles son las debilidades de los estudiantes que piden un intercambio y por qué es que no lo están obteniendo, ya sea porque no tienen certificación de idioma o porque no hay la suficiente difusión de las convocatorias. También identificar cuáles son las instituciones con las que se tiene un convenio. Esas serían como todas las propuestas por parte de las comisiones, pero también consideramos que es importante identificar cuáles son las instituciones con las que se tiene convenio de prácticas profesionales. Esto porque pues eventualmente los alumnos tienen que tener la vinculación con el mercado laboral y también porque esta es una forma de titulación. Y bueno, como consejeras técnicas de Relaciones Internacionales, también podemos participar de manera directa con el Consejo Académico Asesor del Centro de Relaciones Internacionales, que es donde se planean los eventos y los foros, como el Coloquio Primavera y el Foro de Política Exterior. Entonces, consideramos de fundamental importancia que se amplíen estos horarios a los compañeros también de SUA, porque estos eventos no se realizan los sábados, entonces ellos no pueden venir entre semana y no pueden participar en ellos. Bueno, con respecto a la organización estudiantil, que ya no es propia de las competencias del consejo mismo, sin embargo es, como lo decían bien las consejeras, es el mecanismo que impulsa muchas veces las propuestas, ¿no?, y las demandas más cercanas de los compañeros. Se va a trabajar para que los asuntos administrativos nunca estén por encima de los académicos, con esta finalidad que de repente por la falta de información, por la falta de especificación en algunas convocatorias, de repente no sabes ni siquiera cómo se pide un auditorio, sobre todo para los alumnos que van de nuevo ingreso, que no sabes cuáles son los mecanismos para, por ejemplo, anunciar un profesor, si no estás de acuerdo con la clase, si no estás de acuerdo con su forma de evaluar, etcétera. Eso, ¿no? Socializar la información y también hacer mucho más específicas las convocatorias o los trámites. También nos comprometemos a que la agenda de los estudiantes esté presente en el Consejo Académico Asesor del CACRI, de los que mencionaba Rita, que era donde se planea el Foro Política Exterior y el Coloquio Primavera, que son los eventos más importantes dentro de la facultad, pero para que en realidad estén tocando temas que realmente estén en el interés de los alumnos, ¿no? Y que no sean temas que solamente se decidan por profesores. Considerando lo que nos decían como experiencia Fanny y Sara con respecto a que es importante mantener el vínculo constante entre los estudiantes y entre los consejeros técnicos, que a veces no se puede hacer de forma física por tiempo, por espacio, porque a veces no vienes a todas las clases de la mañana, etcétera, es importante seguir manteniendo esta comunicación pues mediante los blogs, el correo electrónico, el grupo en Facebook. Y también queremos como tener un buzón en donde se puedan depositar los comentarios, propuestas, peticiones, sugerencias. Y otra de las propuestas que nos parece que es importante es al menos tener una reunión al semestre con respecto a lo que se discutió, a qué se llegó en el consejo, cuáles son las propuestas, en qué se está trabajando. También informar lo que están haciendo los compañeros de las otras carreras porque somos parte de la misma comunidad. Y creemos que una reunión, por lo que nos explicaban Sara y Fanny, hay una sesión al mes. Entonces no podríamos hacer una sesión cada mes, el semestre dura 4. Entonces creemos que una reunión al semestre, pero si la coyuntura pidiera, porque ya viene la reforma del plan de estudios, que hubiera otra reunión, vamos a hacer más reuniones. Igual, también difundir los links donde se encuentran los acuerdos aprobados en el Consejo Técnico para aquellas personas que, para no esperarnos a la reunión en el semestre y tener como información constante y actualizada. Bueno, siguiendo la propuesta que nos comentaban Fanny y Sara de la problemática que surge en el proceso de inscripción, pues es darle continuidad a esta propuesta y también estar físicamente el día de las inscripciones aquí para que si los compañeros tienen algún problema poder orientarlos con las autoridades que puedan darle solución y pues velar porque se respeten los criterios de asignación de los horarios. También proporcionar la información que hay de las modalidades de titulación en nuestra carrera y trabajar en identificar y agotar todos los mecanismos necesarios para poder trabajar en las problemáticas que impiden que los alumnos de Relaciones Internacionales se titulen. También promover que la Comisión de Biblioteca comparezca ante el Consejo Técnico para que se pueda dar seguimiento de los proyectos estudiantiles que ha habido, por ejemplo, en el que trabajamos nosotros. En un pequeño paréntesis, nosotros identificamos cuál es la bibliografía básica de todas las materias de todos los semestres, la que se maneja en el Centro de Relaciones Internacionales y la buscamos en la base de datos de la biblioteca. Entonces identificamos que el 44% de los libros ni siquiera tiene una clasificación, ¿no? A partir de las que sí tienen una clasificación, los buscamos físicamente y vimos cuántos ejemplares había, si había un libro de consulta, porque pues finalmente, o sea, muchas veces nos hemos topado en la carrera con que te piden libros y nunca están en la biblioteca y uno pierde mucho tiempo yendo a otras bibliotecas tratando de conseguir la bibliografía. Entonces, el acuerdo que hubo fue con la jefa de la División de Estudios Profesionales, la DEPRO, con Claudia Bodek, que se comprometió a pedirle a los profesores cada inicio de semestre que actualizaran su bibliografía y que revisaran si está en la biblioteca para que en caso de que no sea así, pueda solicitarse. También, el elaborar manuales para tener información sobre las problemáticas cotidianas, como puede ser cómo pedir un proyector, cómo pedir un espacio para poder realizar algún evento, cómo se denuncia a los profesores ausentistas o cómo se promueve a los profesores que son muy buenos. También qué hacer en caso de que haya un error en la calificación o cuál es el procedimiento de inscripción de materias de SUA para los alumnos de escolarizado, entre otras. Como lo decía bien Rita hace rato, el Consejo Técnico de esta facultad es de los pocos que es paritario, por eso es importante y creemos que es importante crear la unidad en el sector estudiantil, dentro del consejo y crear un colegio de consejeros estudiantiles, con la finalidad no solamente de estar trabajando siempre las problemáticas propias de la carrera, sino crear vínculos que nos permitan resolver problemáticas generalizadas. Y esas serían todas las propuestas. Me gustaría hacer una pregunta relativa a las elecciones, ustedes que las vieron desde adentro, así como José Martí decía, conozco al monstruo dividido en sus entrañas, ustedes que han vivido en las entrañas de las elecciones, ¿qué opinan de ellas? ¿Cómo funcionan? ¿Quién las financia? ¿O es autofinanciamiento? ¿O no se puede decir eso? ¿Hay guerra sucia como a nivel nacional? ¿Qué tanto ocurre en las elecciones? ¿Son tan polémicas como las nacionales y las estatales? Pues desafortunadamente tengo la impresión de que las elecciones para la Consejería Técnica es como un reflejo de cómo se lleva a cabo la política a nivel país. En la experiencia propia, creemos que lo más importante de llevar a cabo una campaña es reafirmarte a partir de lo que tú eres, ¿no? Y no atacar a los otros, porque así das la impresión de que no tienes propuestas, ¿no? De que no conoces qué es lo que quieres hacer o en dónde estás metido, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante, y pues a mí me da mucha felicidad que los estudiantes hayan sido capaces de identificar realmente quiénes íbamos a representar, a ser la voz de todos los estudiantes de la carrera. Y bueno, creo que una de las anécdotas más, que se me quedaron más en este proceso, fue un grupo amplio, no fuimos Rita y yo haciendo campaña solamente, somos Espacio de Diálogo y Acción Universitarios, un grupo de compañeros de varios semestres de RAI que nos ayudaron a hacer mantas, que nos ayudaron a comprar pintura, que nos ayudaron a comprar los materiales, a hacer cartulinas, etcétera, o sea que nos reuníamos aquí los sábados a hacer los materiales y estaban aquí los sábados. Creo que también hubo como una vinculación muy estrecha, no solamente en cuestión como de proyectos, sino también en cuestión de amistad. Compañeros que acabamos de conocer, compañeros de segundo, a lo mejor que no están tan involucrados en el proceso, que todavía no identifican cuáles son las funciones del consejo. Compañeros que ya se van porque están en octavo y sin embargo les parece que sigue siendo muy importante este proceso. En nuestro caso vivimos un momento totalmente distinto, ¿no? Porque aquí la diferencia es que el universitario y el CACS no estuvieron en la consejería de ellas, ¿no? O sea, fue un asunto local, ¿no? De las carreras. Pero cuando está involucrado el universitario y el CACS, de verdad es un relajo, ¿no? En principio, porque se piensa que el consejero universitario estudiante es un poco el que articula a todas las demás carreras, ¿no? Porque él es el que identifica ciertos intereses o proyectos comunes con otros consejeros y puede que se forme una plataforma pensando como en un consejo estudiantil totalmente unido en el consejo técnico, ¿no? Y Sara y yo el día de las elecciones estábamos totalmente asustadas, abrumadas y pensábamos, ya perdimos, porque nuestro juego siempre fue limpio, ¿no? O sea, todo el dinero salía de nuestros bolsillos y les contaba también a Rita y Elidet, nos hartamos de comer pasta en casa de Sara y de dar mejor el dinero para las copias o para hacer nuestras mantas y de llegar desvelados y todos pintados, ¿no? Y el día de las elecciones era un acarreo horrible. O sea, incluso hasta estas cositas daban papelitos, porque a muchos se les olvida como decir su nombre cuando pasan, ¿no? Entonces, y también es cierto que cuando van a votar, nuestros compañeros dicen, ay, ¿por quién era? Era uno verde que tenía un corazón. Y nunca, o sea, piensan que votan como por el simbolito, pero en la boleta no está el símbolo, ni el color, ni el olor, ni nada. O sea, es nada más como el nombre de los candidatos. Y así también se pierden muchos votos, ¿no? Entonces, así como daban papelitos de mano en mano con el nombre de los candidatos por el que tenías que votar, ¿no? Entonces, de pronto yo veía los papelitos pirados, o veías cómo se los daban de mano en mano, o identificabas a compañeros de la carrera que de la manera más vil iba a carrear a los salones, y más lo que se sabe, y estando dentro también te das cuenta, aunque nunca te lo confirman, que el dinero metido por los partidos políticos, y para eso no hay que ser tan brillante, ¿no? O sea, uno se da como cuenta de la inversión en las campañas, y parece una anécdota, cuando estaba, cuando nosotros estuvimos contendiendo, estaba como candidato Oliverio, que para muchos mejor prefieren como evitar nombrarlo, ¿no? Él desde siempre fue muy frontal y dijo, sí, soy panista, y ya quien le guste bien, ya que no también, ¿no? Ni voy a repetir su lema, capaz que se nos aparece. Pero aquí el asunto es que cuando fue el debate de los consejeros universitarios, le empezaron a preguntar como, bueno, a Oliverio le preguntaron sobre quién lo financió, y a los otros, que era unidad universitaria, que qué onda con las fiestas, ¿no? Que sacaran las aguas locas y que quién les... Porque unos actuaron eso, haciendo las fiestas, y otros con dinero de otro partido. Y cínicamente Oliverio dice, pero si no nos gastamos tanto, solamente invertimos 25 mil pesos en esta campaña. Y todos así, ¿qué? Pero, no, o sea, explica, es que fueron donaciones de 50 pesos de cada uno de los estudiantes diario, ¿no? Y entonces así al semestre se juntó, ah, solo que sea por eso. Entonces ahí es como una muestra bien, y la verdad fue, es muy fuerte. Pero eso fue, es lo que más nos impulsó para luchar por la consolidación de un proyecto autónomo que realmente vele por los intereses de los estudiantes. E incluso aquí tengo los datos, arrasaron las dos en las elecciones, las dos fórmulas que están aquí, la de Diálogo y Movimiento, que está representado por Fanny y Sara Suadit, obtuvieron 361 votos de un total de 593 emitidos. La otra fórmula, Unidad Universitaria, obtuvo 170 y hubo 62 votos anulados. En la reciente elección, que aquí tengo los datos también oficiales que incluso aparecen en la página de la facultad, obtuvieron 465 votos Rita Díaz y Elidet García frente a los 129 de Eric Regalado y Andrés Villa, y hubo 20 votos nulos de un total de 614. Entonces arrasaron bastante en las elecciones. Lo que aquí yo quería subrayar ya como última pregunta para cerrar el programa es 614 votos de cuántos, de miles, de cuántos conforman la planilla electoral de relaciones internacionales, porque eso creo que muestra también otro apartado que podríamos discutir y que le pregunto a las cuatro, ¿la apatía de los estudiantes por los temas del Consejo Técnico es tan evidente? ¿En verdad hay participación de los estudiantes después de las elecciones y durante las elecciones, o es un tema que se olvida? En la carrera de Relaciones Internacionales somos aproximadamente 1.300 alumnos, lo que indica que votaron casi la mitad, ¿no?, en estas elecciones. Y pues, si lo comparamos con las elecciones pasadas, incrementó la participación, lo cual nos da mucho gusto, y un poco lo que decíamos en los salones era eso, ¿no? O sea, somos muchos alumnos, muy pocos votan, entonces los invitábamos a que participaran y que no dejaran en manos de pocas personas como una decisión tan importante, porque finalmente es en el Consejo Técnico donde se decide la vida académica de la facultad, y eso nos atañe a todos. Y creo que eso pudo haber hecho que mucha gente más participara este año. Bueno, y también hay que considerar que de los 1.300 que somos, las elecciones fueron un jueves de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7. Pero los compañeros del SUA obviamente no vienen a votar por sus propias complicaciones de la vida diaria. Entonces, de esos 1.300, a lo mejor, no sé, como unos 300 tal vez sean de SUA, ¿no? Es lo que los compañeros nos decían, incluso porque fuimos a salonear a los de SUA, era como, ¿por qué no hay elecciones los sábados, no? Si ni siquiera hay eventos, tampoco hay elecciones. No, los compañeros del SUA particularmente no tienen ni idea quiénes son sus representantes en el Consejo Técnico, ni siquiera saben para qué, cuál es la función, ¿no? Y creo que también es algo que hay que estar trabajando, que solamente haya una diferencia en horario, pero nada más. A pesar de que el padrón de electores solo votó aproximadamente la mitad, es importante destacar que Relaciones Internacionales es una de las carreras más participativas, incluso históricamente, ¿no? Y que las dinámicas de votación responden a lógicas bien distintas. Por ejemplo, en comunicación en esta ocasión hubo 200 votos nulos, y en CP hubo 80. Y bueno, sociología era una planilla única que surgió a partir de un proyecto totalmente autónomo, una asamblea que eligió previamente a sus candidatos, y hubo 69 votos. Entonces, creo que la cuestión de la participación responde a las mismas dinámicas de la carrera y a las dinámicas intergeneracionales que se crean. Y justo como mencionaba Rita, a mí me da mucho gusto ver que cada vez más se incrementa la participación de los estudiantes en las elecciones. Ahora falta construir una comunidad que también se involucre en el accionar cotidiano del Consejo Técnico. Bueno, pues muchas gracias, les agradecemos el haber estado aquí nuevamente. Felicidades a Sarasua y a Fanny por su periodo de 2 años. Seguro que habrá proyectos a futuro que igualmente ojalá en un futuro nos puedan compartir. Y felicidades también a Elidet y a Rita por su nuevo cargo. Esperemos que estos 2 años sean de mucho éxito y en sus proyectos personales y en los proyectos que involucren a la representación estudiantil. Entonces nos despedimos con el tema de la representación estudiantil. Comunícate con nosotros. Y bueno, pasando a nuestro contacto, nos escriben por Facebook varios ciberescuchas, Mario Flores y Emanuel Covarrubias, que les gusta mucho los podcasts que hemos subido. Les agradecemos que nos escuchen. También a Jocelyn Flores, que no sabía que ya íbamos a inaugurar la segunda temporada, sin siquiera saber que ya había terminado la primera. Le comentamos, la primera pues solo se transmitió a través del podcast, no pudimos transmitirlo en vivo. Hoy inauguramos la segunda temporada, entonces esperamos que ya nos puedan escuchar en vivo todos los jueves de 2 a 3. Y nuevamente los invitamos a visitar nuestro blog, es el alefcomunicaradio.blogspot.com, y también a visitar nuestro Facebook, arroba el Alef Comunicaradio. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elalef.comunicaradio@hotmail.com. Ahí vamos a estar recibiendo todos sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que nos quieran decir para mejorar el programa. Y finalmente les extendemos una invitación a que asistan la próxima semana del 2 al 7 de mayo a la Semana de Comunicar Radio, un evento del Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que busca impulsar los trabajos que viene realizando la estación por Internet Comunicar Radio. En esta ocasión el tema es tecnología y medios, en la que se busca pues plantear cuál es la importancia de las nuevas tecnologías dentro de los medios de comunicación. Y estamos muy orgullosos nosotros aquí en el Alef porque tenemos una mesa organizada por este programa. Esperemos que les guste. Va a ser el jueves 5 de mayo de 9 a 11 en la Sala Fernando Benítez. La mesa se titula Los medios de comunicación, el otro frente de la guerra. Tenemos 3 ponentes confirmados, el doctor Octavio Isla del TEC de Monterrey, el maestro Juan José Solís Delgado de la Universidad Iberoamericana. Entonces los esperamos en la mesa el próximo jueves 5 de mayo de 9 a 11 en la Sala Fernando Benítez. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por escucharnos. Agradezco nuevamente a Lidet, a Rita, a Fanny, a Sarasuadi, a Liz allá en los controles, a Sonia, y me despido. Soy Héctor Herrera. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta luego. Los medios de información, el otro frente de la guerra. Los invitamos este jueves 5 de mayo a las 9 de la mañana en la Sala Fernando Benítez. Como ponentes tendremos al doctor Octavio Islas del TEC de Monterrey, al maestro Juan José Solís Delgado de la Universidad Iberoamericana y a la maestra Gabriela Wargentin de la Universidad Iberoamericana. ¡No falten! Esto fue la LEF por Comunica Radio.